Hola, soy Marcos Márquez y esto dice así. De la risa al llanto, a la risa al lamento, que sin embargo está lleno de alegría y que te haga recordar a alguien amado. A ver, dice cómo. De la risa al llanto, a la risa al lamento, que sin embargo está lleno de alegría. Ah,